Carranza dejó la Ciudad de México, se fue a Puebla y después a Veracruz sin dar una sola declaración. Poco antes de su llegada al puerto, los invasores gringos desocupan la plaza tomada de nuestro territorio y se retiran en paz. En tanto, Francisco Villa envía un telegrama a la convención. Impuesto debidamente de los acuerdos tomados por esta soberana convención, en que constan los relacionados con mi retiro de la jefatura de la División del Norte, les manifiesto que, respetuoso como siempre a las decisiones de esa asamblea, por considerarla emanada de la voluntad popular, estoy enteramente de acuerdo con su resolución y entrego el mando de la División del Norte a José Isabel Robles. Pancho Villa, el revolucionario del pueblo. Por orden de la convención, el general Ángeles ocupa la ciudad de Aguascalientes. El 6 de noviembre de 1914, Eulalio Gutiérrez toma posesión de la presidencia interina. Los señores Álvaro Obregón, Eduardo Ay, Eugenio Aguirre Benavides y Antonio Villarreal formarán la comisión para obtener la renuncia del señor Venustiano Carranza, entrevistándose directamente con él. Esta comisión se vio obstaculizada en Querétaro por Pablo González. Sin embargo, prosiguieron hasta Córdoba, Veracruz, donde se toparon con una manifestación carrancista. Esto está más difícil de lo que pensé. ¡Señores! ¡Señores! ¡Atención, por favor! ¡Atención, por favor, señores! Sepan ustedes que esta comisión está dispuesta a enfrentar a Carranza o a Villa si cualquiera de ellos no cumple con los acuerdos de la convención. Tranquilos, tranquilos, por favor. Si llega el momento de tener que elegir entre Villa y Carranza, yo, Álvaro Obregón, apoyaría a Carranza. Por fin la comisión se reunió con Carranza en Orizaba. Pues los acuerdos tomados en la convención tienen el objeto de evitar otra guerra civil. Sí, ya lo entendí, pues ya lo entendí. Pero por más que me explique, a mí no me moverán. No cederé la presidencia por la que he luchado al frente de una revolución. Ay, pero... Recuerde que usted no fue electo y la convención ha dado por terminado su interinato. Comprenda que usted y Villa tienen que salir del país. Así es. ¿Como usted mismo lo propuso? Sí, sí, yo y no ustedes. ¿No se raje entonces? Soy el que va a echar a Villa. Y mientras que ustedes están hablando de que Villa y yo salgamos del país, me están ofendiendo. ya que me ponen al igual que ese bandido. ¿Cuál ofensa, señor? Señor Carranza, podemos ampliar el plazo hasta el día 10 para que usted lo reflexione. ¿Qué no entienden? ¡Yo no voy a renunciar! ¡No lo haré! ¿Pero qué necio es esta, señor? Todo fue en vano. En la Ciudad de México hablan Villarreal y Obregón. General Antonio I. Villarreal, pues yo no estoy dispuesto a tomar participación alguna en esta guerra que parece inevitable. Bueno, ¿y qué harán entonces, señor Obregón? He resuelto ponerme al frente de los 4,000 indios que tengo a mis órdenes y marchar por tierra a Sonora, sin atacar a ninguna facción beligerante. Bueno, si me atacan, entonces sí, me defenderé. Ajá. ¿Y llegando al territorio sonorense? Licenciaré a mis fuerzas y me retiraré a la vida privada. Pues, viendo las cosas así, creo que yo también haré lo mismo. Venga, le invito a un café. Muchas gracias, general. Eulalio Gutiérrez, presidente interino de la convención, en un último intento de conciliación, envía una carta a Carranza. Señor Carranza, usted no ha cumplido con lo acordado en nuestra convención. Villa, mientras tanto, está aquí en Aguascalientes, porque estamos pendientes de la resolución de usted. Le aseguro que tan pronto como usted presente su renuncia, Villa se retirará de una manera absoluta. Yo nunca he reconocido la soberanía de la convención. La convención, en justa respuesta, declara a Carranza en rebeldía. La guerra civil ha estallado. General Zapata, en vista de que Venustiano Carranza ha desconocido los resultados de la convención, ha llegado el momento de que se rompan las hostilidades de manera decidida. Le propongo que se encargue del bloqueo del paso entre México y Puebla para cortar a los carrancistas. Es muy importante que realice este movimiento a la brevedad. Su amigo, compañero y seguro servidor, General Francisco Villa. El 16 de noviembre de 1914, la División del Norte toma León, Guanajuato, sin disparar un tiro. Ahí viene el tren, ahí viene el tren, ahí viene el tren con los soldados que trae Villa. Y aquí se ven, y aquí se ven, que en los vagones van sentados o en cuclillas. Ahí viene el tren, ahí viene el tren, los federales de este lado los esperan. Dentro de un rato empezará la balacera. Mira ya la soldadera que se agita ya en el tren. Ya los pelones se emboscaron y hasta creo que le sacaron. Porque ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene el tren. En Querétaro pasó lo mismo que en León. Pablo González, el famoso general de la División del Noreste, perdió 2,000 hombres que se le fueron. Sí, es el que le quedó mal a mi general Villa, haciéndose el tonto para quedar bien con Carranza. Sí, sí, me acuerdo. Sí, cómo no. No quisieron entrar en combate. Son desertores. No, pues los efectivos que tenía Pablo González entre Guanajuato y la Ciudad de México eran 20,000. Sus generales dieron la orden de dejar las plazas. Sí, se fueron hacia Pachuca. Pero en el camino fueron perdiendo a muchos que se pelaron. A Tampico solo llegaron 3,000. Esto no es nuevo. También sucedió en Toluca. Murguía se quedó con un tercio y mejor evacuó la plaza. ¡Oh, pues tan peor los de Hidalgo! La tropa se declaró villista y abandonaron a sus jefes. El gobernador se quedó solo con su estado mayor. Pero en la Ciudad de México hay 8,000 carrancistas. No, ya se fueron a encontrar con Carranza para Veracruz. No, pues a este paso vamos a entrar a la Ciudad de México como Pedro por su casa. Ay, siempre han ido a Dios, güey. Yo también veo. Tren, ahí viene el tren. Entre el humito de Vicella, Pancho Villa. Trae paliacate su sombrero y un semblante re de fiero, que bigotes de aguacero se le ven. Tiemblen pelones que ahora sí tendrán panteones, porque ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene el tren. Ahí viene el tren, ahí viene el tren. De los pelones ya está cerca de una milla. Ya no se ven, ya no se ven. Creo que se fueron a rezar hasta la villa. Ahí viene el tren, ahí viene el tren. El maquinista ya empezó a meter los frenos. Ya los fusiles se disparan, ha empezado la metralla, porque corren si no más llegó su tren. Ya se bajaron los rurales, no le saquen federales, que pa' ustedes vino, vino, vino el tren. Álvaro Obregón al fin se decide a romper su compromiso con la Soberana Convención de Aguascalientes e hizo público un manifiesto. El monstruo de la traición y el crimen encarnados en Francisco Villa se yergue amenazando devastar el fruto de nuestra revolución. Unas palabras para la prensa, General Zapata. Yo y toda mi gente caminamos de acuerdo con el General Villa. Voy a retirarme de la ciudad para Puebla. Cuando llegue Villa, regreso. Hoy, 28 de noviembre de 1914... entra en México la División del Norte a mando del general Felipe Ángeles. La tropa acampa en la Hacienda Los Morales. General Ángeles, ¿mañana piensa llegar al centro de la ciudad? No. Sería tanto como reclamar para mí solo aplausos y honores que no ambiciono. ¿Se alterará el orden de la ciudad? De ninguna manera, al contrario. Tanto el general Zapata como el general Villa han dado órdenes muy drásticas para contener los saqueos. El 2 de diciembre, el tren de Villa llegó a Tacuba, en las afueras de la Ciudad de México. Era obvio que Villa estaba demorando la entrada de las tropas a la ciudad como una cortesía hacia los zapatistas. Pero lo mismo hacían aquellos. De alguna manera, se andaban midiendo los nuevos aliados. Ese mismo día, Villa recibirá una nota de Zapata proponiéndole una entrevista en Xochimilco. Villa me informó que cuando hablaron a puerta cerrada, acordaron cuatro puntos. El primero, Fue alianza formal militar entre la División del Norte y el Ejército Libertador del Sur. ¡Segundo! ¡Segundo! Adopción del Plan de Ayala por la División del Norte. ¿Y a poco también lo que dice el plan en contra de Madero? ¿Cómo que es? ¡Eso se excluyó! ¡Tercero! ¡Tercero! Villa proporcionará armas y municiones a los zapatistas. ¡No! Si no hay armas que alcancen, hombre. ¡Y por último! ¡Y por último! ¡Cuarto punto! Promoción de un civil a la presidencia de la República. Oigan, pero que no vaya a ser Carranza. No vaya a ser Carranza. Ya son los medios que Carranza. Quería ponerlo por escrito. Todo menos Carranza. El 5 de diciembre, el presidente Eulalio Gutiérrez formó gobierno. Pero desafortunadamente, varios de los designados a los cargos fueron desaprobados por muchos jefes revolucionarios debido a su borrascoso pasado. Yo sí fui al desfile. Todos los jefes venían a caballo. ¿Vieron el águila bordada en oro del traje de Zapata? ¡Uy! Pues a mí me gustó más cómo llegó Villa, con su kepi y uniforme color aceituna. No, ¿estás ciega tú? Era negro. No, era aceituna. Oye, ¿y el general Ángeles? No, pues él venía hasta atrás porque era el que organizaba las columnas. Qué disciplinado. Millares y millares de mirones había. Hasta muchachas y muchachos curros. Caballeros endomingados. Bien peinados. Todos estábamos sorprendidos por el desfile de los convencionistas. Eran como 50,000 soldados. Y luego, cuando llegaron a Palacio de Gobierno. No, pues ahí sí no sé. Porque se metieron solo los jefes. Tenían una comida. Oye. ¡Tú te metiste como fotógrafo! ¡Cuéntanos! Oye, ¿es cierto que Pancho Villa se sentó en la silla presidencial? ¿Cuál silla? ¡Pues la del presidente! ¡No, siéntate, la llevó Carranza! ¿Pues qué era, silla de montar o qué? ¡No seas tonto! Yo me imagino la silla, pues grandota, muy elegante, bonita. ¿Como trono? Yo nunca la he visto. Oigan, para que vean que no soy gacho, les voy a enseñar la foto que tomé. ¿Qué? ¿Eres Casasola? ¿Cómo llaman a Casasola este nombre? Si ni siquiera llega a jacar. ¡Órale tú, hombre! Ya. Mira, allí está junto al mural la silla presidencial. ¿Cómo crees tú? Está muy garigoleada. No es, porque tiene grabada el águila imperial. ¿La de Maximiliano? Esta ya está buena para un museo. Tanto pleito por una silla. Comparada milimétricamente con otras sillas, es relativamente pequeña. Pero el estuco desportillado de sus tallas, el raído terciopelo guinda de su forro y sus chimuelas guirnaldas doradas acusan un porfiado uso. Mira tú, ¿ya viste esas cuatro sillas? ¿Cuál será la presidencial? Pues una de esas es la presidencial, seguro. Siéntese usted, Emiliano. Oh, siéntese usted, mi general Villa. A ver, pues. Voy a ser presidente de la República un tantito. Véngase a mi derecha, general Zapata. Aquí estoy, mi general. Qué bonito está su sombrero. La orden, mi general. Está muy re chulo. Bueno, entonces, ¿qué? ¿Quién va a tomar la foto? Yo. ¡Salgo aquí! Oigan, ¡Yo salgo! ¡Espera! ¡Ya está! ¡Ey, escuchen esto! ¡Escuchen esto! A ver, espérense. ¿Quiere hablar don Eufemio Zapata? A ver, vamos a escuchar a Eufemio. Ahí va. Hice yo una solemne promesa a mis soldados de que al tomar la capital de la República quemaría inmediatamente la silla presidencial. Sí, porque todos esos hombres que ocupan esa silla, que parece tener maleficio, olvidan al momento las promesas que hicieron. Desgraciadamente no puedo cumplir con mi promesa, porque he sabido que don Venustiano Carranza se llevó la silla. Porque esta no es. La breve estancia de Villa en la ciudad demostró que en general era aceptado no solo por la clase popular, sino que también la clase media y parte de la clase dominante coqueteaba con Villa, pues veía venir su triunfo. Sin embargo, el ambiente político se enrarecía. Además de las dificultades de cohesión que presentaba la alianza de las tres divisiones convencionistas, también persistían carrancistas disimulados que lanzaban acres críticas atacando a Villa de reaccionario y a Zapata de intransigente, pronosticando un futuro aterrador de barbarie y represión. El presidente interino Eulalio Gutiérrez, ante la indisciplina y asesinatos de García Aragón, García Berlanga y el coronel Garay, siente que pierde el control. Así es que, en junta, el gabinete pide que Villa y la División del Norte salgan de la ciudad. General Villa, los zapatistas y Emiliano ya salieron para tomar Puebla. Yo estoy ocupado en conseguir combustible para los trenes y también saldré. Quiero mostrarle estos telegramas. ¿Qué dicen? Son de Emilio Madero. Dice que fuerzas carrancistas se movilizan de Monterrey hacia San Pedro de las Colonias y amenazan la zona lagunera. Torreón es nuestra base de operaciones y aprovisionamientos. General Ángeles, embarque sus fuerzas. Le sumaré 2 brigadas y marcha a Torreón. De ahí avance a Saltillo y a Monterrey. Con todo respeto, General Villa, no estoy de acuerdo. Hay que pegarle a la cabeza. Marchemos unidos hacia Veracruz contra Carranza. Las fuerzas de Raúl Madero son suficientes para contener la amenaza a la laguna. No, señor. Los zapatistas batirán a Obregón, Alvarado y acosen Puebla. ¡Así es que hacia el norte! Insisto, la fuerza fundamental de la ofensiva tiene que ir hacia Veracruz. Lo principal es proteger de cualquier amenaza al norte, nuestra base natural. Con todo respeto, General Villa, no estoy de acuerdo. ¡Subordínese, Felipe! Urbina se irá a Tampico para quitarle el petróleo a Carranza. Sí, señor. Yo marcharé rumbo a Guadalajara para atacar al general Diegues. Sí, señor. Heriberto Frías es el editor del diario La Convención y el 17 de diciembre hace una reseña de la toma de Guadalajara por Francisco Villa. Triunfal a Guadalajara, pues el general Diegues ¿Se replegó? Fue recibido con confeti y bien visto por la oligarquía y el clero. Las mujeres hermosas agitaron sus pañuelos. Los próceres de la oligarquía y el agio fueron reverentes a postrarse ante el caudillo. Pues Villa, pragmático, declaró que permitiría la reapertura de las iglesias en Jalisco. El jacobinismo de Diéguez, su rival carrancista, había mandado cerrar. Los templos son de ustedes. Pueden abrirlos a la hora que se les dé la gana. No quiero que la religión se vuelva un motivo de conflicto. ¡Villa! ¿Formó gobierno en Jalisco? ¿Disolvió las milicias armadas por particulares? ¡Claro, no quiere guardias blancas! Le sacó el machete a los ricos del pueblo. Les impuso un préstamo forzoso de 1,000,000 pesos. ¡Ey, ey! Por eso el doctor Ramón Puente se encargó del expolio de la oligarquía. Hubo grandes protestas. Para pararlos en seco, el gobierno ordenó que fusilaran a 3 hermanos. Los Pérez Rubio. ¡Eran hacendados! Eulalio Gutiérrez, presidente interino de la República, nombrado por la soberana convención, se aislaba cada día más, pues sentía que se le escapaba de las manos su gobierno. Crecían sus dudas y desconfianzas hacia Villa, Zapata y los jefes leales a la convención. Eulalio estaba fuertemente presionado por Obregón y Carranza, pero especialmente por su hermano, que había defeccionado de la convención. Vitualecio Robles, jefe de la policía, se enteró que se gestaba un complot en el que el presidente de la República estaba muy involucrado y decidió hablar con él. Eulalio, te sugiero que hables con Villa y con Zapata. Si no controlas la situación, es mejor que renuncies. No. Sería conveniente buscar una alianza con Carranza y Obregón. No creas ni una sola palabra de lo que te ofrezco Obregón. Vamos atravesando en un río achuroso y a la mitad pretendes cambiar de caballo. ¡Oh, qué caray! General Villa. ¡Ey! Emiliano Zapata ya tomó Puebla, pero en lugar de ir hacia Veracruz, se retiró hacia Tlaltizapán. Por falta de municiones. Dentro de pocos días empezarán las operaciones sobre Veracruz. ¿Qué es lo que me está diciendo Manuel Chao? Que el presidente Eulalio Gutiérrez me ha invitado a dejar la ciudad y salir rumbo a San Luis Potosí para reunirnos con Obregón. De mí no se burla ningún tal por cual. General Gutiérrez, usted es un hijo de la chingada que nos está traicionando. Me iba a ir de aquí porque no quiero hacerme cómplice de los asesinatos que se están cometiendo todos los días. ¿Y a dónde se iba usted? A la punta de un cerro. Sin órdenes mías, no puede salir ni un tren. Pues miré, aunque sea en un burro. El 1 de enero de 1915, el presidente Eulalio Gutiérrez hace cambios en su gabinete. Vitualecio es nombrado gobernador del Distrito Federal en sustitución de Manuel Chao, quien es enviado a la campaña de las Huastecas, apoyando a Urbina. Para cubrir las bajas de la revolución y reclutar a los voluntarios bisoños, Villa decide ingresar a su ejército a todos los militares federales que no hubieran tenido tratos con el complot a Madero y el gobierno de Huerta. Esto le acarrea a Villa infinidad de críticas, sobre todo de sus enemigos, que consideran tal medida como una alianza con la reacción burguesa. General Villa, así como están las cosas, ¿a poco usted va a ir a Ciudad Juárez? Tengo que ir a entrevistarme con el general Scott, jefe del Estado Mayor de los Estados Unidos. ¿Y eso? Hay que jalarlo hacia el ejército convencionista. Para seguir contando con armas y municiones y que le retire apoyo a Carranza. En la batalla de Naco, Sonora, el general Major Renal causó la muerte de un ciudadano estadounidense y dejaron 27 heridos compatriotas. Si una sola bala más atraviesa la frontera en Sonora, nuestro ejército se movilizará para acabar con ese conflicto de Maitorena con el señor Benjamin Hill. Como dos alces con los cuernos entrelazados, Villa se rehusaba a dar la orden a Maitorena de que firmara un acuerdo de garantía. Finalmente cedió. Scott, para levantar el embargo de armas y municiones, presionó a Villa para que garantizara la situación de las empresas mineras estadounidenses en Chihuahua. General Villa, hey. Ángeles ha tomado Saltillo y nos envió un sobre lacrado que descubrió en el vagón de Antonio Villarreal. Ábralo. Es correspondencia secreta de Eulalio Gutiérrez para nuestros enemigos. General Obregón, no avancen hacia México mientras se desarrolla el plan de campaña que pretendemos dirigir contra el general Francisco Villa. Eulalio Gutiérrez. Hasta el último momento abrigué la esperanza de que el general José Isabel Robles, uno de los jefes más queridos para mí, no se resolviera a ponerse abiertamente en contra mía, apoyando esa conspiración. Además, la Junta Permanente de la Convención absolvió a Eulalio por falta de pruebas y Obregón desplazó a los zapatistas y tomó Puebla. General Villa, estamos en contacto por telégrafo con Roque González Garza. A la salida de Eulalio Gutiérrez y su tropa de esta capital, me he hecho cargo del gobierno. Convoqué a la Junta Permanente de la Convención y estamos eligiendo sustituto para la presidencia. Entre ellos me incluyen. También han dejado la ciudad tropas zapatistas. Espero órdenes. Cuidado, me temo que Medina Beitia y Agustín Estrada, al mando de la guarnición, queden atrapados dentro de la Ciudad de México al enfrentarse contra Obregón y Eulalio Gutiérrez, que se han aliado. Salgan rumbo al norte y tráiganse con ustedes la convención permanente. Francisco Villa. General Villa, no creo que sea necesario, pues hay que pensar en la unión con los zapatistas. Además, ya la situación en la ciudad está controlada. A mediados de enero de 1915, Villa sostenía tres frentes: Jalisco, Monterrey y las Huastecas. Carranza y Obregón se concentraban en Veracruz, Puebla, parte de Hidalgo y Tamaulipas. Al amanecer del 16 de enero, Villa entra en Querétaro sin resistencia de Elizondo y Pablo González. Sus tropas salen huyendo y los villistas los persiguen. 1.800 hombres capturados con sus rifles y 386 pistolas. Villa decide regresar a Aguascalientes. General Obregón, marche hacia el norte para que en San Luis Potosí sumemos fuerzas. General Eulalio Gutiérrez. Señor Eulalio Gutiérrez, yo no reconozco la convención. A lo más que estoy dispuesto es a influir en el ánimo de Carranza cuando se acerquen a mí. General Álvaro Obregón. ¿Qué les parece, Emilio? ¿Qué pasó, Raúl? Eugenio Aguirre quiere acercarse a nosotros para que traicionemos a Villa como él lo hizo. Va a venir para hablar con nosotros. ¿Tú? ¿Qué piensas, Pereira? Pues se va a regresar como venga. Porque nosotros no cambiaremos chaqueta. Pues no, güey. ¿Con lo que cree que va a hacer eso? General Ángeles, usted no puede aceptar que nuestro país vaya a quedar bajo la tiranía de un hombre como Francisco Villa. Eugenio Aguirre. General Aguirre Benavides, usted juró defender los acuerdos de la convención y ahora viola ese juramento. Le doy la razón a Soto y Gama cuando dijo que la bandera nacional se había tomado simplemente como una bandera política. ¡Es un cobarde! Porque mientras peleábamos por usted, usted negociaba. Este error le pesará toda la vida. Ustedes tienen muchas acusaciones tardías contra el general Villa, pero no saben que a fin de cuentas están trabajando por la gloria de él. Pues al igual que Macluvio, ustedes van al desastre. Felipe Ángeles. Esta es una coproducción del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México y Radio Educación. Controles técnicos y diseño sonoro, Luis Felipe Oropeza y Antonio Fernández. Investigación, Estrella Coral y Edmundo Cepeda. Guión, Estrella Coral y Edmundo Cepeda. Musicación, Claudia Guzmán. Efectos sonoros y rúbrica original, Cruz Mejía. Asistentes, Yanet Rivera y Estrella Coral. Dirección y realización, Edmundo Cepeda. Participamos en este programa: Alfredo Alfonso, Sergio Alberto Bustos, Joaquín Chablé, Fernando Gómez Pintel, Teresa Lagunes, Fer Manzano Moctezuma, Fernando Manzano Salazar, Cruz Mejía, Antonio Monroy. Narración, Luisa Huertas. Manuel Acosta, Fernanda Aranda, Fernanda Árcega, Samir Alejandro Camarena, Isaid Pelayo, Marian Ramos, Elisa Rojas, Michelle Basquet. Adaptación radiofónica basada en el libro Pancho Villa, biografía narrativa, del escritor Paco Ignacio Taibo II.